varios festejos están por unirse. Una verdadera patria grande parece, de a poco, materializarse en La Plata. Radionauta casi casi ya cumple 2 años. Y nosotros festejamos siempre el contar con aire, mucho aire. Acomodate, subí la radio, que ya arranca de Goyenechea Tarantino. Un programa del siglo XXI. Me vino un golpe de sed, chancho checha, por favor. Calaverita y culón piden en busca de ese manjar. Muy pero muy buenas noches, programa número 20. Y con eso, mate en el estudio y nueva apertura, que la verdad me encantó. Como siempre a mi lado, el cebador fundamental de este programa, Seba, ¿cómo va? Hola, muy bien. Hermosa quedó la apertura. Quedó buena, sí. La verdad que, te soy sincero, la escuché antes. Ahora no la escuché porque estaba tratando de acomodarme. Se me hizo un par de problemas. Se te enredaste con el cable. Sí, con los auriculares me hice un par de problemas, pero no. Claro, no la escuché, así que... Bueno, ¿vos la escuchaste? Sí, me encantó. Qué bueno. Y atrás del vidrio claramente tenemos al Sherman, que está sin dormir y cansado, así que con toda la garra del mundo. Hoy, como siempre, tenemos un montón de temas, tenemos invitados, amigos que vinieron a escucharnos, gente que va a salir al aire y demás. Y tenemos consigna, claramente. Bien. El teléfono de la radio es 451-6917, el Facebook es Radionauta y nuestro Facebook es De Goyenechea Tarantino. Y si te parece, leo el fragmento del texto de hoy. Sí, me parece. Es un texto, voy a tirar un par de ayudas. Es latinoamericano. Es muy lindo, se lee rápido, es una novela. Y bueno, voy a leer un fragmento bien cortito. Flor la llevó a una habitación pequeña en la que había 2 colchones delgados y largos sobre el suelo. Le dijo que tratara de descansar un rato mientras avisaba a los demás lo sucedido. Poco después, Lavinia escuchó afuera murmullos de voces, sonidos de gente moviéndose. Después, un silencio y la voz de Flor diciendo algo sobre Felipe. Estoy tirando personajes, digamos. Bien. No soy muy loca. Pero... ¿Es un cuento o es una novela? Es una novela. Es una novela muy linda que a mí me acompañó durante un viaje muy largo. ¿En dónde? ¿Cuándo? Cuando... Y esta la leí... la arranqué... en Panamá. Y la terminé en Venezuela. Ah, bien. ¿Eso cuánta distancia hay así? Contame un poquito porque yo no tengo ni idea. Y ponele que te diga entre una cosa y otra en un mes más o menos. No es que leía poco, sino que estaba conociendo lugares. Claro, claro, claro. Y leías a la noche, leías a la noche, sí. Claro. Mientras o te tirabas ahí. Claro. Viste que hay libros como que te marcan quizá más por el momento en los cuales los leíste capaz que... Sí, totalmente. Sí. Me pongo a pensar, ponele, uno que me ha marcado así es el diario de Ana Frank, pero fue el momento que lo leí yo. No sé si lo leo ahora, no sé si me va a marcar tanto, porque creo que hay libros mejores y que de otra forma. El diario de Ana Frank es bueno, pero yo lo leí en mi adolescencia también, como que muy, muy pegado con lo que le pasaba a ella, también como unas cosas, la sensibilidad también profunda del adolescente. Está bueno, sí. Está bueno. Hoy, como decíamos, tenemos un montón de temas. Vamos a hablar claramente de elecciones, que este domingo tenemos una jornada electoral. Seba nos va a contar un poquito sobre el caso Bru, en qué anda. Tenemos, bueno, como ya dijimos, la consigna que la vamos a repetir. Tenemos, vamos a hablar, viste que estamos, que está bueno esto que estamos haciendo de sacar archivos de la tele, lo que está pasando un poco estas semanas bien. A nivel mediático. Lo vamos a reproducir y charlar un poquito a ver qué opinamos. Y tenemos las leyendas de Seba, claramente. Ah, y me olvidaba, El Emir Omar, sí, sí. Que sí. No puede parar de vernos, así que quiso venir de nuevo. Y no rompió ningún termo ni nada, así que genial. ¿Te parece que...? ¿Que vayamos a un tema? No. No. ¿O a qué? A elecciones un poquito. ¿A elecciones? Ah, ¿arrancamos hablando de eso? ¿O no? Sí. Después si querés tirame un par. En realidad, ya mucha gente sabe que este domingo, 27 de octubre, se llevan a cabo las elecciones a diputado nacional, diputado provincial y en la Ciudad de La Plata, concejales. Bien. El acto electoral es como siempre de 8 a 6 de la tarde. Hay alrededor de 10 listas que han superado la PASO, lo que era el 1,5%. Uh-huh. Yo tengo una más precisamente, bueno, hoy se hizo el cierre de campaña, hoy y ayer estuvieron casi la mayoría cierre de campaña de todas las listas. Hoy estuvo el del Frente Progresista Cívico y Social, que encabeza Gastón Crespo, también de Florencia Saintud, que va por el Frente Social, en la lista del Frente para Victoria. Ajá, ayer decana. Estuvo el de Gabriel Brera en el Club Platense, también. Y también estuvo el del Frente Izquierda de los Trabajadores, que también fue como nacional. Estuvieron todos sus dirigentes, sus referentes, que se ven como una elección diferente a las anteriores. Este año han crecido alrededor de 1 millón de votos, dicen, y es como la cuenta. Han sacado en lugares, han sido Batacazo, en Jujuy, en Salta, lo que es el noroeste argentino. Uh-huh. Y pero si querés vamos a lo más fino, lo que sería la... Tengo encuestas de acá, una encuesta de lo que es la ciudad platense, de la ciudad de La Plata, sí. Que es referida al diario Diagonales, ajá, a ver que qué tiene mucha cercanía a Florencia Saintud, lo que sería a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Mira, te tiro un par de números que... Viste, en estas cosas hay que creer o no, qué sé yo, a veces según el encuestador o según la encuesta, te tira hacia qué lado va la encuesta. Claro. O sea, el otro día leí una que era re loca, muy loca, que a nosotros, bueno, tenía unos números muy locos, pero te tiro esta en concreto, que dice que, bueno, el Frente Renovador con José Arteaga, que sería el de Massa, sí. Estaría sacando entre un 25 y un 29%. Bien. Después lo seguiría Gabriel Brera, que estaría sacando un 18%. Después el Frente Progresistas Cívico y Social. Progresística. Progresista Cívico y Social con Gastón Crespo. 18 puntos también, estaría ahí un empate. Bueno, eso es medio raro. Sí. Un empate ahí técnico. Después estaría lo que sería el Frente Social encabezado por Florencia Saintud, que estaría llegando a los 12 puntos. 3 puntos más de lo que sacó las PASO. Digamos que este diario es de esa rama, así que también la puede estar levantando un poquito, porque lo que se ha visto en las campañas no ha salido tanto. No se ha visto tanto, sí, a Florencia Saintud. Se ha visto más al Frente para la Victoria encarrilado o atrás de Gabriel Brera. Más sí, que nada, así se lo vio. Bueno, después vendría Unión por Libertad y el Trabajo, que va con Aníbal Fortuna, que estaría cerca del 8,33, que es lo que se pide para llegar a concejal. Bien. Más o menos. Y bueno, después estaría el Frente Ciudad Nueva, que del que somos partícipe, sí. Que estaría con un 7%. Ahí nomás. Pasar a tener un concejal. Que también histórico, un dato histórico que me han comentado, que no voy a revelar las fuentes. Muy bien. Que dicen que cada vez que se ha sacado el 8,33%, no solamente ha entrado un concejal, sino que ha entrado dos. O sea, mira, siempre la lista que sacó 8,33%, entró el otro, el que seguía. En este caso sería Alejandro Presa. Claro. De Unión del Pueblo. Y por último estaría el FIT, que dice que sacaría un 5%. No sé. Bueno, pero son encuestas. Claro, son encuestas que no sabemos de dónde salen. Y el último sería Irurueta. Irurueta, que es, que va con una boleta corta, que es del PRO. Ajá. Uh-huh. Viste que el PRO se alineó a lo que sería el masismo. Bueno, Irureta no se quedó ahí con un posible traspaso en años que vienen hacia el masismo. Pero estaría sacando un 3%. O sea, estaría sumando, sí. Sacó un 1,9 en las PASO, así que ahora sería casi el doble. Bueno. Esos son los números que tira el diario Diagonales. Claro. Habrá que ver y chequear y ver qué pasa el domingo, básicamente, a las 6 de la tarde. Claro. Cuando se defina todo. A las 9 más o menos, porque a las 6, viste que no se puede dar boca de urna ni nada. No, claro, pero a las 6 termina. Claro, bien, bien. No se cuelguen con ir a votar. Si llega muy temprano van a ser presidentes de mesa. Es un garrón. Che, bueno, ¿vamos a ir a un temilia? Vamos a un tema. Vamos a escuchar al Indio Solari. Dedicado a un amigo del FACA. Me están diciendo acá que no sabemos quién es. Torito es muerto, se llama el tema. Thank you. que sos. De temor a ser cobarde zafás y si amaneces reír. Hay muchos bueyes y pocos toros y ahí vas jugando borracho samurái. Dulce que sos, quemando el erito dulce que sos, te la van a dar con queso recién, tu fama te va a purgar. Ya me estoy oliendo esa tostada, por si los vas a que sos, qué lindo rufián, qué dulce que sos. Negociaste con tu amante y verás, eso nunca da muy bien. Dice que sabe, no siempre sabe. Afilaste tu cuchillo de más, así tu vaina se va a desgarrar. La fortuna ya se aparta de vos y al club del arpa te asocias. Tango, el aire, el locro, el pogo, los libros, el verde césped, la noche, el ruido, el silencio. El silencio. Aunque todo esto no entra, en un programa de radio, es parte del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. Hacia lo hondo, a lo hondo. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. Escuchábamos al Indio, un programa muy redondo de Joseba, viste que se queja de la música, es algo increíble. Vamos a decir de nuevo las vías de comunicación y Seba va a leer el texto de el fragmento de este texto. Pero no el mismo que leí yo, vamos a leer otro fragmentito. Bueno. ¿Verdad? No, pensé que sí, pero que iba a leer el mismo, pero leemos otro, vamos con otro. Bueno, el teléfono en la radio, 451-6917, Radionauta, la página de Facebook de la radio y de Goyenecha Tarantino, nuestro Facebook. Fanpage se le dice. ¿Por qué? Página de fans. Ah, tenés razón. Fanpage. Bueno, page. Bueno, leo. Dale. A ver qué hice. Hacía frío. Se apretó el cuerpo con los brazos. Ya no lloraba. Había caído más bien en un estado de estupor. No sabía cómo apartar esa realidad del tiempo que transcurría dentro de ella, distorsionado por el dolor y la muerte. Como bien ahí, viste. Sí. Está buenísimo. Repito que está buenísimo este libro. Antes que nada, creo que tenemos que saludar a tres amigas que tenemos atrás del vidrio. Ana, que nos escucha, Anita, Yasmín, Cami, que vino acá con el Emir, que el Emir el otro día, o no, el tema que no podríamos nombrar lo había elegido lo ella. Lo había elegido ella, sí. Bien ahí. Es la culpable. Es la culpable también, de nuestro inglés. Y también saludamos a Leonel, que también vino a vernos. Caemos. Leonel, a mí me suena re... Porque yo no le digo Leonel, claro, yo le digo de otra forma, pero lo vamos a cambiar. Bueno, pero bien ahí, que nos viene sí, a visitar. Sí, sí, sí. Y tenemos a nuestro lado a Emir Omar. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien, bien, sí, cansado. Sí, ¿no? Me duele la pierna, hoy salté haciendo poga ahí en la plaza con el cierre de campaña y me duele la rodilla, la pierna. Saltaste tres veces. Tres veces y quedé para internación prácticamente. Y tiene una remera de los piojos. Tiene años. Buenísimo. Tiene años encima. Porque viste que, no sé si te pasó, que ahora más de grande decís los piojos y no a mucha gente le gusta, ¿viste? No, no, no. Pero igual yo te digo, a mí me gustan los piojos, pero hasta cierto punto. Hasta cierto CD. Claro, por sí, eso te quiero decir. Pero bueno, está bueno igual. Sí. Che, estábamos hablando de los libros, que este libro fue particular porque se leyó en tal lugar, a vos el diario de Ana Frank te pegó de cierta manera. En un momento de mi vida. Llegó Manuela ahí también, hola. Y el Emir estaba contando muy interesante de claro, un libro. A mí me preguntan cuál es el libro que más te marcó. Y yo el libro que más me marcó, no sé el nombre específico del libro porque le faltaban las tapas. Sé que el escritor era John Milton y hablaba de la historia de los vencidos. Porque siempre se cuenta, por ejemplo, la historia verdadera de la Biblia, que Dios lo desterró a Lucifer porque se creía bonito. Y supuestamente en este libro dice que no, que nada que ver. Lucifer se había revelado por el hecho de que no creía que una autoridad tenga por qué mandarlos a todos los demás. Si somos todos iguales, si somos todos los mismos, porque hay un Dios que nos tenía que andar diciendo las cosas que teníamos que hacer. Y por eso fue que se reveló. Ese es el mensaje en crudo, por así decirlo. Claro. ¿Y cuándo lo leíste? Largo. Y lo habré leído hace unos 6 años atrás. Ah, bastante. Lo tengo igual todavía. Pero viste que hay uno que te los recordás. Es re loco eso. Y acá Sherman nos decía que para él el libro, así uno de los grandes libros que leyó, fue La tregua de Benedetti. Que ya lo ha dicho, me parece, una vez. Me parece que ya lo contó. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Emir? Y hoy no vine muy preparado, pero voy a hablarles del tilo. ¿Tilo? ¿Para cuántos usos sirve sí, el tilo? Porque yo lo que sé, vos decime si está bien o mal. Si sí. Me saco un 8, relaja, baja un par de revoluciones. ¿Pero en qué cantidades bajo un par? Porque es medio como, ay, me tomé un tiro, estoy relajada. No, claro, porque todo depende de si te haces una infusión o hay diferentes formas de administrarlo. A ver. Porque está la infusión, tenés el baño de flores, tenés las compresas y la decocción de la corteza. Cada una tiene su utilización y cada una sirve para cada cosa. Si vos querés bajar un cambio, como vos me decís, es hacerte el té, la decocción, lo más común. Sí, sí, sí. Vos seguí. Vos seguí. Bueno, después tenés. Acá se enseña, viste, todo el tiempo. Sí. Es increíble. El baño de flores, que sería como típico, un baño, una bañadera, le agregás unas flores y respirás los vapores y te sumergís. Ay, eso es la relajación para todo el cuerpo. Eso te relaja. ¿Cómo era? ¿Un baño? Un jacuzzi con. Una bañera. Hay que tener la bañera primero, ¿no? Sí. Yo paso por ahora. Después capaz que me sumo. ¿Por qué? No quiero compartir nada con nadie. No, yo te voy a compartir. Vos te metés, después cambiamos el agua. Me meto yo, cambiamos el agua. sería lo principal. Sí. La decocción de las cortezas, que sirve para la insuficiencia hepática. Eso es se hierve las cortezas durante 10 minutos y se bebe también. Y eso es para la insuficiencia hepática, exactamente. Mira, no sabía eso. Después de una noche de mucho alcohol. Ah. Claro, te tomás para aliviar los dolores. Entonces, digamos, para la relajación es real que sirve, pero esos saquitos de tilo que te venden... No, eso no sé si son... Me parece que son una mentira, más que hojas. Tenés que meter cuatro. No, y además creo que es la flor, ¿no? La que relaja. Flores y hojas. Es carísimo el tilo. Es caro. Creo que está... No les quiero mentir, pero creo que está... Los 100 gramos de las flores, como 30 pesos. Me estás jodiendo. Yo una vez averigüé, justamente, ¿no? Para... Y creo que estaba, me pareció una locura. Dije, me compro la Virginia que viene todos los saquitos y ya fue. ¿Vos, Seba, te gusta el tilo? ¿Con miel o con azúcar? ¿Como en algún colorante? Con miel. Me prefiero con miel. Prefiero Yo voy a opinar. Sí. Ya voy por los 6 meses que no consumo azúcar. Muy bien. A no ser que me conviene un mate dulce, yo estoy en contra del azúcar. Prefiero antes, tomo amargo, el mate amargo, café amargo, té amargo. En un principio te cuesta tomar el té sin azúcar. Es el veneno blanco. Es una realidad. Yo igual, el té sin azúcar me lo rebanco, el café sin azúcar no. Para mí totalmente al revés. No. Hasta me parece repulsivo el té, pero bueno, después con el tiempo me fui acostumbrando. ¿Y vos qué sabes de cosas naturales? Acá, ¿se consigue la panela? La panela. Es como lo primero que sale de la caña de azúcar, y acá está, si no, Manuel, para corregirme. Es como un tubo de algo concentrado que como que se raya y es en teoría lo más sano para endulzar. Está buenísimo. La verdad, ni lo conocía. Está bueno, para averiguarlo. La zona de producción de caña de azúcar puede estar a pleno. Te conseguís aparte los panes de canela. Bueno, que pero como para mí, para endulzar, lo mejor es la stevia, más natural que eso. ¿La qué? La stevia. ¿Qué? Es una hierba dulce que se vende en las dietéticas, las conseguís. Se usa para endulzar, en la zona de Misiones la he probado yo. Eso es lo que supuestamente tenía la Coca-Cola Life o Life, claro, no sé qué mierda. Supuestamente tenía. Sí, esto es mentira, igual eso de la Coca-Cola. Sigue teniendo glucosa, que es lo que más... Ya con pensar que puedes sacar un tornillo oxidado, con yo Coca-Cola. La sigo tomando, digamos. Mirá, yo te voy a decir algo. ¿Nunca les pasó que a ustedes se les moja la rueda de la bicicleta y cuando van a frenar no frena nada? Porque está mojado. Bueno, si vos le pasás Coca-Cola a la llanta, la Coca-Cola se come el aluminio y queda poroso. Entonces, por más que se moja, frena igual. Si se come el aluminio, ¿qué te puede hacer a vos? Imagínate los dientes, en el estómago. Buah. Bueno. Un bajón, sí. Sí. ¿No? Me pongo como las viejas, pero bueno, es real. Che, bueno, genial lo del tilo. La verdad que me interesa porque aparte me gusta. Sí, mira, si querés te digo la forma de prepararlo, las dosis. Sí. Bueno, para hacer una infusión con flores u hojas, se utilizan entre 20 y 40 gramos de flores. Se hierve y se consume después, qué sé yo, para ir a dormir más tranquilo, para relajarse. Está. Esa es la infusión. Sí. La decocción de la corteza se usan 30 gramos de corteza. Y esa, para lo que dije hoy, era para la insuficiencia hepática. Sí. Exactamente. Bueno, y los baños de flores, entre 300 y 500 gramos de hoja en la bañadera. Por ahí te gastás como 100 pesos en un baño. En un baño. No sé si vale la pena. Claro. Ah, estaría re bueno, sí. Salí arrugadito, viste, te quiero aprovechar. Claro, hasta que no se enfríe el agua yo no salgo, dijo. Se esconde todo escondidito. Che, bueno, buenísimo. Me encantó. Bueno, genial. Eso es lo que traía hoy. Siempre aportando. Buenísimo. ¿Te gustó? ¿Se va? Sí, me encantó. Genial. Che, vamos a ir a un temita ahora, que estamos muy redondos según Seba, pero bueno, toca Sky en La Plata. Ah, voy a decir algo. Hay muchos carteles de Sky con un cartel que dice suspendido. Es mentira que se suspendió. Alguien, y creo que hasta se sabe quién fue el chabón que medio que le está jugando una mala pasada, suspendió. Sky toca en Atenas el 2 de noviembre y vamos a escuchar uno de los temas así, los hitazos, pero que está muy bueno, Kermés. Basta, gritaba la turba en fuego.

Flor la llevó a una habitación pequeña en la que había dos colchones delgados y largos sobre el suelo. Le dijo que tratara de descansar un rato mientras avisaba a los demás lo sucedido. Poco después, Lavinia escuchó afuera murmullos de voces, sonidos de gente moviéndose. Después, un silencio y la voz de Flor diciendo algo sobre Felipe. No podía distinguir las palabras. De vez en cuando oía distintamente el nombre de Felipe. Lo demás, y ahí me metí en un... Mirá la palabra esta. Lo demás era ininteligible. No era la parte que vos leíste, pero bueno. No, leí, no, pero no importa. Hoy lo había leído y digo, no voy a leer esta frase porque esa palabra para la radio es poco, no hay que decirla. Es poco radiofónica, claro. Pero bueno, no importa. Vamos a ir con dos temilias. Por un lado, ¿qué nos ibas a contar del caso Bru? No, Miguel es una noticia cortita que es de último momento, que acaba de salir en un diario, en los portales platense. Es que justo José López era el último imputado, digamos, por la causa de Miguel Bru. Estaría en condiciones de salir en libertad porque estaría por cumplir lo que sería la condición, la libertad condicional. Mira. Era el único que estaba preso. Ya pasaron más de 20 años desde que desapareció Miguel Bru. Sí. Todavía no se sabe casi nada de él. Pero el 8 de octubre pasado, el policía Justo José López cumplió lo que sería la estadía en pensión para poder acceder al beneficio de la libertad condicional. Mirá vos. O sea que ya no estaría nadie más preso por ese caso. Una locura. Una locura, sí. Realmente. Era muy cortito. Bueno, pero está bueno para meternos al tanto, siendo que Miguel Bru fue un pibe que se apareció acá en La Plata, en Democracia. Estudiante de periodismo también, que eso es lo interesante. Exacto. Que de hecho en la fachada de nuestra facultad está su cara. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito más de lo que está pasando en los medios. En los medios en general, porque esto ha salido por internet, en la tele, en la radio. Así que nos vamos a meter de nuevo con esto de qué pasa en la TV y en los medios de comunicación. Deschavando la TV. Porque en el siglo XXI... La radio existe. Con los separadores, la apertura, la verdad que estamos por tener 20 años, mirá, estamos genial. Bueno, ¿qué pasó esta semana? Entre otras grandes cosas. Y vamos a contar esto no para posicionarnos demasiado, pero para plantear posturas. Todo tiene que ver con este hecho de Cavandier cuando trató mal, digamos, a la chica esta de seguridad, se le hizo una cámara, que es algo ya bastante conocido. Que le dijo histeriquita, no, ¿cómo le dijo? Histeriquita, no. Bueno. ¿Cómo le dijo? No me acuerdo. Pero yo bueno. Lo que sí me acuerdo es que él le mandó a aplicar un correctivo. Sí. Con la palabra correctivo y que bueno, y que se también. Bueno, que va a venir a lo que vamos a escuchar, ¿no? Viene en tono, más o menos. Tiene algo que ver. Lo que pasó fue que se armó como un gran debate entre Alfredo Caseros, este humorista y actor argentino conocido, y nada menos que Estela de Carlotto, digamos, la abuela de Plaza de Mayo. Después de estos dichos de Cavandier, todo sucedió y justo hablábamos la vez pasada de los tweets, de la importancia que tiene el Twitter. Sí. Algunos, bueno, Alfredo Casero es como bastante fanático del Twitter, creo que hace Tweetcam todo el tiempo con sus fans y demás. Y él lo que tuiteó, entre otras grandes cosas, fue, por ejemplo, cuando Cavandier hacía esto referencia de que él se la bancaba porque era hijo de desaparecidos. Él dijo, no literal, pero dijo algo así. Yo me banqué a Onganía, a Lanús, a Cámpora, a Isabel Martínez de Perón, a López Rega, a Menem. Como diciendo, yo también me la banqué. Claro. Otro tuit decía, déjate de joder y mirá los desaparecidos que se les escurrieron por los dedos, como María Cash. Frente a eso, al parecer Estela de Carlotto salió a decir que ese discurso era... Reaccionario. Sí, reaccionario y como bastante flaco. Y Casero, sin dejar de ser Casero, digamos, escribió, bueno, no escribió, mentira, se grabó él mismo en su casa, que de hecho se ve gente que pasa por atrás, que no sabemos quiénes son, haciendo como una especie de carta abierta hacia Estela de Carlotto, y esto es algo de lo que decía. Señora Estela de Carlotto, dígame una cosa, ¿usted piensa que yo soy una persona de las que piensan que lo liberaron a un niño... los captores de sus padres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pensar una cosa así? ¿Y por qué también hacen hincapié en una cosa que en realidad fue una mala, la mala utilización de puramente una palabra que dije rescatar? Rescatar también de la muerte, o sea, de primera lo que yo pensé fue que, no sé, simplemente dije una palabra, no sé, ni siquiera me había dado cuenta, pero en el relato no hay nada que puedan objetar. Yo quiero que usted me diga cuál es el relato delirante de mi historia. Dígame cuál es el relato delirante de mi historia en la dictadura. Y dígame, a ver, usted que tiene suficiente altura como para decir si un relato es delirante o no, me puede hacer entender a mí por qué usted dice esas cosas si ni siquiera leyó en el momento, ni siquiera escuchó o vio lo que yo dije de la nata antes que le hicieran la nota en Infobae. Por favor, señora, tenga mucho cuidado de decir esas cosas, porque a mí me hacen muy mal al corazón, me hacen mal al alma. Yo soy una buena persona y lo único que estoy queriendo, nada más, es que no me destrocen a mí. Bueno, esa es la primera parte de un audio que dura como 6 minutos, si mal no recuerdo. Otra cosa que charlábamos recién con Seba fuera del aire es que, bueno, obviamente la nata se agarró de todo este conflicto y le hizo una entrevista súper larga a Casero, que primero comenzó en la radio, después siguió en una entrevista en su casa. Claramente no nos posicionamos a favor de la nata. No, pero me pareció... No de la nata. Pero... me pareció interesante el discurso, lo que planteó. Yo escuché, vi todo el video, la carta abierta. Uh-huh. Me pareció interesante por dónde fue. Me pareció interesante por dónde fue Casero, como planteando esto. Bueno, él dijo que tenemos miedo, pero dice, sí, tenemos miedo de hablar, porque después sale 678, Diego Vircon, Duro de Domar, y un par más sí. Que señalizan a personas, o sea, y le empiezan a dar, y le empiezan a pegar, y empiezan a sacar un montón de cosas, puntualizando en una persona y que está en contra, o sea, si no podés estar en contra de este gobierno, ¿por qué te salen a matar? Eso es lo que quiso también planteó, me parece, sí, en el video, y que a mí me parecía bastante interesante. Sí, hay que saber leerlo, digamos. Quizá a veces soñaba medio extremista, pero es real que, como vos decís, estos tres programas se agarran de una persona. Y realmente yo me pregunto, la gente que realmente está a favor del gobierno y demás, que mira, 678, Duro de Domar y TBR, pasan los mismos informes. Y yo digo porque realmente a veces los veo, porque creo que hay que criticar con argumentos, ¿no? Pero a mí me gusta Duro de Domar, me gusta siempre Duro de Domar, no, TBR me gusta, cómo plantea los documentales, cómo plantea las cosas, siempre tuvo ahí una mirada común y propia. Sí, pero claro. Pero sí. Está re kirchnerista mal y te dan ganas de cambiarlo. Y ¿viste? Realmente si chequeas pasan los mismos tapes que 678 y que Duro de Domar, la verdad que bueno. Es como para seguir debatiendo y todo tiene relación con la nueva ley de medios y un montón de otras cosas. Sí, y también le plantea, que me pareció interesante, que le plantea hablar a Estela de Carrotto, le dice, bueno, señora, si usted quiere, yo me siento al lado de usted, podemos hablar y se va a dar cuenta de que yo no soy tan malo como usted dice. O porque también justamente él está trabajando en Canal 13. Tal cual, en Farsantes. En Farsantes, sí. El otro día vi algún capítulo de Farsantes, después me aburrió así que no vi más. Me dijeron que estaba bueno igual. No lo vi. Pero algo interesante para decir es que no es que, digamos, no pasamos la campana de Estela de Carlotto adrede, sino que, bueno, es real que dijo que su relato era delirante. Claramente está en internet, si alguien la quiere escuchar, para ver qué dijo Estela de Carlotto. Pero tiene que ver con esto, digamos. Todos suponemos que debe haber dicho Estela de Carlotto, ¿no? Sí, y además no sé quién más dijo, no me acuerdo esto, que dijo que Casero no puede hablar de política porque hizo cha-cha-cha. O sea, es una pavada, claramente. Como decir que Capusotto no puede hablar de política. Claro, es como lo mismo. Pero bueno, viste, se están agarrando. Como que también la campaña ahora estamos en el punto final. Y también hay palos para todos lados. Van y vienen, se levantan. Lo de Cavandier, bueno, que fue también un furor en las redes sociales. Se levantó bastante. Bueno, que de hecho algo interesante analizar es que lo que vi el otro día de Cavandier en Duro de Domar fue que a él en teoría estaban hablando de cierre de campaña. Pero toda la entrevista a Cavandier tuvo que ver con su experiencia cuando se enteró de que era hijo desaparecido. Como que juega mucho con eso. Sí, sí. Lo cual es súper interesante y la historia de Juan Cavandier es increíble. La hermana que es hija de los apropiadores, que lo bancó y lo banca, pero no sí. Es adrede, ¿no? No, y además no tiene nada que ver. O sea, yo creo que no lo banco a Cavandier. Realmente no lo banco porque ya ha tenido un montón de cosas que ha hecho. Creo que el año pasado sacó a piña un... a unos militantes de una villa que estaban peleando por el plan de urbanización de su lugar. Bueno, en algunas cosas tiene algunas cosas que cree que el hecho y el mérito de ser hijo desaparecido ya le da el lugar donde está. O sea, él dijo, este es mi lugar, yo me lo gané por ser hijo desaparecido. Tal cual. Que hasta salió un hijo desaparecido de Rosario que también salió con una carta abierta. Están sí, como muy comunes muy las cartas abiertas. Muy interesante para escuchar, sí, para leerla. Vamos a escuchar otro cachito más de Caseros. Bueno, sigo siendo el que dijo que Hitler era bueno. Sigo siendo el que lastima el corazón del pueblo porque habla mal de las madres de Plaza de Mayo. Sigo siendo el maltratador de Estela de Carlotto. Sigo siendo, y empiezan a crecer cada vez más grandes las cosas porque toda esa bellaquería se produce porque no tengo un derecho inalienable humano. Es un derecho humano el de la igualdad. Yo estoy clamando por la igualdad por la igualdad de derechos, no a la vituperación ni al escarnio, sino pura y exclusivamente para que me expliquen a mí también por qué yo, como dijo un politólogo que trabaja ahí en 678 y que supongo que sabrá lo que dice, dice que yo, porque dice Chasachán, no tengo, no, no me da ningún derecho, no me, no me habilita ni me autoriza a una opinión política. Eso realmente yo lo noto como un, simplemente como una cosa que en realidad ya no es algo poco serio. Dicho en un programa en el cual se está hablando sobre una persona, quiero saber quiénes son las personas que hablan de esta manera y por qué están hablando de mí, de mi persona. Porque en realidad esto lo único que trae es dolor, esto me está trayendo problemas y todo esto a mí no me gusta, ni tampoco me gusta estar tan cerca de las elecciones. Pero esto... Bueno, como decíamos, no podemos pasarlo todo porque realmente es extenso, pero es interesante para seguir como, nada, metiéndonos en el debate y escuchando diferentes opiniones y demás. Y también está, es interesante para esta columna que nosotros hemos planteado como nueva, además, que trata de hablar un poco de lo que habla la televisión. O sea, y estos debates están como, nada, en la gran mayoría de los canales. Claro, claro, sí. Ahora en este momento, yo la verdad que no veo televisión, así que no sé, pero puedo ver estas cosas por internet. Tal cual. Es que de hecho vos abrís YouTube y está Caseros como sí, posta. Primer video para mirar. Vamos a ir a un temilia que eligió de nuevo el Emir Omar, que es de Eva Aylon. Estoy llamando y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Ay no, ay no. No tiene sentido iban por el mundo mis pasos perdidos buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí, ¡Gracias! quien sepan quién manda. Nosotras, pues. Que sepan todas, con sangre de mis penas, para que te respeten y sepan que tú eres, que no se atreva a nadie y que conserven todas. Porque mi pobre alma, y no quiero que nadie, porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío, mi propiedad privada, mi propiedad privada. Yo no lo conocí. Sí, conocía otras versiones. Sí, creo que una de las versiones, la Sole Pastorutti, me parece que de ahí es la más conocida. Claro. Tenés razón. Che, vamos a descifrar quién era la autora del texto de hoy. La autora es Gioconda Belli. El texto se llama La Mujer Habitada. Es un libro del año 2006. Muy lindo para leer. Un libro que habla sobre la mujer y un montón de contradicciones internas que le pasan a Lavinia, esta mujer. Ah. Joven, va. Que como que descubre también el compromiso político y bueno, no quiero contar, pero es hermoso. Que lo lean. Sí, léanlo. Bueno. Esta mujer es Gioconda Belli, nació en Managua, es nicaragüense. Por lo que tengo entendido, vive entre Estados Unidos y Nicaragua en este momento y tiene varios textos muy interesantes, algunos de los cuales hablan sobre el periodo sandinista en Nicaragua. En Nicaragua. Sí. Así que... Mira, bueno, qué interesante. Sí, muy, muy interesante. Se nos pasó la hora. Recontravolando. Sí. Pero bueno, un gusto pasar este programa número 20 con ustedes nuevamente. El jueves que viene vamos a volver a estar aquí con resultado de elecciones. Y ya en el mes de noviembre. No sé, a ver. ¿Qué para, es? No. A ver, ¿no? Casi. Casi, el viernes. El viernes arrancamos. Mirá, el viernes primero de noviembre. Mirá. ¿Cómo pasa el año? Diría una señora, no, como pasa el año igual, sí. Y bueno, nos vamos a ir con... Pará, tenemos fechas que hay esta semana. Sí, tenés razón, casi me sacás el hombro, pero... Discúlpame, la gente no ve eso, así que tenemos pero una yo lo quiero contar. Fiesta mansionera que es viernes 25 a partir de las 0 hora, la anticipada es 10 pesos, va a ser bien cumbiera, metacumbia, la sama cumbia... Y Alto Corte, son las tres bandas. Alta Llanta. Sí, directo de la Nueva York, dice. Es para el Centro Cultural Mansión Obrera, Radio La Charlatana, Nueva York, Berisso. Buenísimo. ¿Dónde es? Acá en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11, número 772. Teléfono, buenísimo. Y también mañana tocan Amigos de la Casa, ¿no? Sí. Los muchachos y la muchacha del Plan de la Mariposa, los necochenses, ¿se dice? Sí, necochenses. De Necochea. En Pura Vida arranca a las 21 horas, pero arranca a tocar, que no sé el nombre de la banda, pero uno de los Edu Smith. El de Árbol. Sí. Bien. Vamos a escuchar un temita de Prende la Mariposa. Bien. La Ciña, que te encanta. Me encanta, sí. Bueno, ¿nos vamos con eso? Nos vamos. Nos escuchamos el próximo jueves. Sí. Buenísimo. Nos vemos. Esta es la historia, esta es la historia de la Ciña. Chica decente de barrio bien. sus padres no la dejaban ir a la calle. Pasada la adolescencia, con excusa de estudios partió, y en la ciudad encontró muchas ofertas de birra y amor. Su mente comenzó a girar y sus padres no mandan plata. La idea de secar no le gustó y así empezó a pensar. El veneno en su cuerpo comenzó a fluir y sus velas a pedir y a pedir y a pedir y a pedir. Llamado Yatari. Fue desde allí que ella partió, viajó de Maluca de Argentina al Ecuador. Estaba en Bolivia bailando en un bar y conoció a un cantante amante del crack. Los gramos bajaban, subía el amor y faltaba guita para vivir mejor. Anuncios de críos despertaban el temor. Maquinan estrategia, un negocio para paliar el bajón. Los viernes por la tarde pasa con autos robados. Los vive en Bolivia, vuelve pinta de turista. Chamucha al gendarme dice que va de visita. Trae en la cartera un par de botellas de vino, mi paquete dentro de ese recipiente. El pescado camaleón sobre el líquido viajaba libremente la merluza. La merluza, excusa de insatisfacción difusa. Mente que busca libertad y encierra su río tras la cruza. Llega y pone fichas en la esquina ya pautada. Comandante de patrulla, nadie dice nada. Y el que manda no pone la cara. De la bolsa a la bolsita, dinamita por los barrios, vitamina la polenta.